Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de mayo de 2023, con artistas de Argentina, Canadá, México, Estados Unidos, Colombia, Alemania. Puerto Rico. Brasil. Francia. Global Hits 437 cuenta con la investigación periodística y libretos de Marisa Rizzo, Stephanie de León, Jimena Iturralde, Giselle Jácome y Gustavo el Mono Ceballos. Iniciamos nuestro viaje semanal recorriendo los éxitos del planeta en Buenos Aires, Argentina, con los Auténticos Decadentes. Los Auténticos Decadentes nacen en 1986 como banda original, energética y nostálgica. Tocan múltiples géneros, entre ellos una fusión de ska con cumbia al estilo argentino. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Los Auténticos Decadentes la rompen con una potente trilogía discográfica denominada ADN, con nuevas versiones de sus éxitos a lo largo de tres décadas de rock en español. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. En 2021, los Auténticos Decadentes lanzan el primero de la trilogía, titulado Capítulo A. En 2022, los Decadentes ponen en el mercado el segundo de la trilogía. Se llama Capítulo D. En 2023 completan la trilogía ADN con Capítulo N. Los Auténticos Decadentes con Capítulo N presentan Costumbres Argentinas de los Abuelos de la Nada, uno de los temas más emblemáticos del rock hispano. Un tema que por fin se graba en estudio y donde colabora su compositor, el mismísimo Salmón Andrés Calamaro. El problema es otra vez la situación, cada vez peor. Costumbres Argentinas en la segunda semana de mayo de 2023 es lo más caliente de la República Argentina según la data ponderada de Monitor Latino y gana la portada de Global Hits 437. Caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Para jugar. Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. En febrero de 2023, Purple Disco Machine recibe el premio Grammy por el mejor remix de It's About Damn Time de Lizzo. Meses después, Purple Disco Machine y la superestrella francesa Kong se unen en Substitution y se disparan en Europa. En Substitution, Purple Disco Machine y Kongs fusionan el Italo Disco con sonido de los años 90 y algo de soul y pop. En la segunda semana de mayo de 2023 es el tercer tema preferido de los DJs del mundo según Global Dance Charts. Global Hits cu Armando Plata. Playlistul Planetei în această săptămână. Pedro Tovar del grupo Eslabón Armado compone el rolón Ella Baila Sola. Se unen con Peso Pluma y el tema se vuelve viral y se dispara en las listas del mundo. Compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola me gusta pa' mí. Bella. Pero no todo es gloria. Estalla una polémica cuando Peso Pluma se presenta en The Tonight Show con Jimmy Fallon en Estados Unidos y canta el éxito Ella Baila Sola sin darle crédito a Eslabón Armado. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo. Pero el éxito de Ella Baila Sola es arrollador. En la segunda semana de mayo de 2023 es lo más caliente de monitor latino en el mercado hispano de Estados Unidos. Número 4 mundial de Top 40 Charts. Número 3 internacional de A-Charts. Número 2 global de Spotify. Y número 1 en Colombia. Me dijo, pareces a morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos digas, vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. ¿Qué te va, mija? Y por la doble P, viejo. Así no canto pa' Pedro Furo, el dragón armado. A las plebitas. Soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creo que al pasar fue yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son sectorista como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Síguenos en Twitter, @ArmandoPlata. El rap la rompe en Alemania gracias a Apache 207. Con Comet, al lado del rockero alemán Udo Lindenberg, completa 8 semanas en el número 1. ¿Y quién es Apache 207? Es un rapero alemán con raíces turcas que hace música desde 2017. En mayo de 2023, Apache 207 saca el tercer tema de su álbum Gartenstadt, en español Ciudad Jardín. Con la canción 90, su impacto es total y aterriza de una en el primer puesto de Top 40 Charts en Alemania. Meine Buffalo so hoch, du trittst mir nicht auf den Schuh. Ich tanz besser als ihr Ex, ich hab Rhythmus im Blut. Und Make-up spuren von letzter Nacht auf meinem Kissenbezug. Ich sag, oh, wie die vierte Mische schmeckt. Ich bin nicht intelligent, doch meine Haare wie geleckt. Du holst, oh, was bringt dir all dein Geld, wenn Apache den dritten Knopf öffnet von seinem Hemd. Du musst raus, er kommt zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Aber die Nacht hört nicht auf, nein, die Nacht hört nicht auf, solange die Disco-Kugel sich dreht. Du musst früh raus, er kommt zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Aber die Nacht hört nicht auf, nein, die Nacht hört nicht auf, solange die Disco-Kugel sich dreht. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen viel zu sehr. Alle Straßen leer gedicht, doch überall Verkehr. Dein Macker kommt aus gutem Haus, was für ein Werdegang. Doch er hat kurze Haare und ich einen Pferdeschwanz. Apache, oh, wie die achte Mische schmeckt. Dass die Nacht schon lang vorbei ist, hab ich leider nicht gecheckt. Oh, was bringt dir all dein Geld, wenn Apache elegant auf die Tanzfläche kommt? Du musst früh raus, er kommt zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Aber die Nacht heute nicht auf, nein, die Nacht hört nicht auf, solange die Disco-Kugel sich dreht. Du musst früh raus, er kommt zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Aber die Nacht hört nicht auf, nein, die Nacht hört nicht auf, solange die Disco-Kugel sich dreht. Global Hits, uns alle eins die Musik. Cristian Nodal es el artista con más oyentes mensuales en Spotify en el primer trimestre de 2023. Su nuevo éxito es... Quédate, pero muy lejos, que apenas el reflejo en mi espejo siente amor. Quédate. Cristian Nodal dice que él no solo muestra la peor versión de una persona enamorada, sino que también proyecta las miles de historias por las que pasa su público. Quédate en la tercera semana de mayo de 2023 es la canción más caliente de México en Monitor Latino y la canción de la semana. La peor versión de mí, lo más bajo que he caído fue por ti. Yo no merecía todo esto, ni de elección para ser honesto. Pero si preguntan, yo digo que sí, que aprendí, me hizo más fuerte para quedar bien con la gente. Pero de nada sirvió estar junto a ti. Yo no necesitaba odio, solo te pedí amor. Yo ya no sé qué soy, pues lloro y los hombres no lloran, no. Otra vez que me llama, ella es peor que la fama. Según quería volver, pero había que... Como un caballero, me guardo tus secretos y seré discreto si no pisas mi dolor. sé más de música porque escucho siempre Global Hits. Otro Global Hit de los años 90 que revienta los parlantes de los clubes y los listados del planeta. Don't Hurt Me, pegadiza versión del éxito noventero What Is Love de Hathaway. Icónico tema en la potente voz de la británica NRE, la genial producción de David Guetta y la colaboración de la rapera Coil Ray, con crudos versos y aplastante energía. Nuevo número uno del EDM. Listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. Este es el nuevo tema cantado en español con mayor presencia en las playlists del mundo. Todos los días te imagino cómo te debes sin ese Valentino. Classy 101 del colombiano Fade y la rapera de Puerto Rico, Young Miko. En la segunda semana de mayo de 2023 supera 500.000 reproducciones en cuestión de horas. Llega al top 10 de España en Top 40 Charts y al top 10 mundial en Spotify. Todos los días te imagino cómo te debes sin ese Valentino. Con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comerlo, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos no me asusta. Tienes cara de que te gusta. Ricky, Nati, nada de romántico. Te ves cara, easy, classy. Cuatro fantástico, pa' que problemático. Tú tocándote, yo lo que voy a estar. Bienvenida al party, tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Rumbia desde que no tiene ID, se pone mi ocli, se sube la faldilla, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Tú me despertas, es una timba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la baja al suelo. She say fuck that, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome. Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah. Cara de que que te gusta, friki, nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta, sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la multa, wow. Mami, esto es un reto. Te voy a cobrar esa miradita con impuesto. Saca la excusa y dime presto. Y ponme en after es que no me molesto, yeah. Tienes cara de que eres una nati doble debajo de los cobeles. Oh, ninguno se compara. Mi mami se cura el game over. Oh, boy, boy, oh my god. Tú te mueves así, mami, you got me stuck. Ey, peligrosa, pero I'm falling in love. Es que no es normal, baby, what? Todo lo freno, si esa nalga me la baja el suelo, I say fuck that, yeah. Si se me trepa encima, me mato sin bala. Con esa cara de que le gusta friki, nati, a lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantastic. ¿Con qué problematic? Tocándote, yo loca por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que no nos va a fantasear. Te voy a correr la multa, wow. Pulsa me gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. Con ego gustoso, Simón Méndez pisa los escenarios y abre su carrera en solitario. Ella nace en Ibaí, al interior de Bahía. Supera la pobreza y construye una victoriosa carrera junto a su hermana Simaría. Es la carismática Simón. Ocupó la cátedra técnica de La Voz Kids en la Red Globo. En la segunda semana de mayo de 2023, corona el número uno de Top 40 Charts en Brasil con un delicioso error, Eco Costoso. Calma, deixa eu respirar un poco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Este fue el himno del verano 2022. Hay agua para la seca, todo el mundo en patria, en la discoteca. Desacatao. Un año después, Farruko al lado de Marshmello repite la fórmula con Esta Vida. Oh, esta vida, cuando quieres te quieren, cuando no. Y lo que dice es muy cierto, en esta vida no se puede complacer a todo el mundo. El éxito y el fracaso y las dos caras de la moneda en este tema. En la segunda semana de mayo de 2023, tiene el mayor ascenso de la escena electrónica en el planeta. Decidí vivir sin importar que digan soy feliz. Yo cambié, que crucé fue pa' bien. Ay, esta vida, cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. Oh, ay, esta vida, cuando tienes te quiere y cuando no. No sé si conoce a Luis Alfonso, es de Popayán, Colombia, músico, compositor y cantante del género popular y ranchero. Olvidemos que somos tres, y veremos el estrés, cometamos un delito, tu plan y que me invito, recordemos el Se le conoce como el señorazo y canta desde los 10 años de edad. Con la ex, Luis Alfonso es puesto número 18 como tendencia internacional de YouTube. En Spotify pasa de 1 millón de reproducciones. Y según Monitor Latino, sube exponencialmente en rotación radial. Es lo más caliente en Colombia. ¿Qué te parece si esta noche nos robamos? Quedan cenizas de este fuego, nos costamos. Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locas. Yo sé bien que te provoca. ¿Y sabes qué, mi amor? Olvidemos que somos ex, lloraremos después, cometamos un delito, tu plan y que me invito, recordemos el pasado. Lo de dama, que hoy la piel sea la única pijama, que queden dudas de si te amo o tú me amas. Esas preguntas se resuelven en la cama. ¡Ay! ¡Ay! Entrado en gasto. Olvidemos que somos tres, lloraremos a después, cometamos un delito, tu plan y que lo invito, recordemos el pasado, no lo hagamos complicado, disfrutar no es pecado. Olvidemos que somos tres, lloraremos a después, cometamos un delito, tu plan y que lo invito, recordemos el pasado, no lo hagamos complicado, disfrutar no es pecado. Olvidemos que somos tres. ¡Lindo! Lo que vas a escuchar ahora y siempre. Primero en Global Hits. Les presento lo más popular en nuestro idioma, mayo de 2023. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito. El puesto número uno es para Karol G y Shakira. Número uno en Estados Unidos Hispano, Chile, Uruguay y Centroamérica. TQG, la colaboración entre ambas artistas, a quienes el amor les jugó una desilusión de la cual renacen de sus cenizas como el ave fénix. Que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Pasaporte.

same vibe. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Global Hits with Armando Plata. Y'all ready for this? The best hits around the world this week. It is right here. Ellos pierden la cabeza por los Lamborghini y las trocas Dodge. Son los manes de la banda Frontera y se unen con otro artista al que le gusta la velocidad. Los Bugatti, los Mercedes y los Rolls Royce es Bad Bunny. Y juntos trepan rápidamente con 1%. Wow, qué mucho me ha costado. Dice un favor cuando me pide tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver. 1% une la cumbia al estilo norteño mexicano con el sonido urbano de Puerto Rico. Esta combinación les lleva en la segunda semana de mayo de 2023 al número uno en Ecuador, Paraguay, México y Perú. En Billboard, al número uno de los 200 álbumes más vendidos en Estados Unidos y en el planeta Tierra. Al número 2 global en A-Charts y al número 1 mundial de Spotify. Me queda 1%. Para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenerte el punto. Aquí, si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en un disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Borracho a tu insta me metí. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia. Jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie. Rogándote en el tequila, ahogándome. Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien. Tequila, bándame, ey. La marrita te tiene. los hits. El canadiense The Weeknd sigue imparable. Protagoniza una serie de televisión. Hace el papel de un empresario que impulsa estrellas de la música y las convierte en una fantasía. Y de esa serie se desprende Double Fantasy de The Weeknd y el rapero estadounidense Future. Está incluida en el soundtrack de la serie The Idol. Double Fantasy se canta todo pulmón en el Festival Coachella en California. Y en la segunda semana de mayo de 2023 aterriza en el número uno del Airplay Global de Top 40 Charts como la canción más transmitida por más de 3.000 estaciones de radio en el mundo. Double Fantasy, The Weeknd y Future es el top de Global Hits 437. Your envelope came with a poem. You possess venom that came with a charm. You get the good out me when I perform. I know the bad in you, that's what I want. And you a baddie, you turning me on. Things with your demons, I know what it's going. Love when you fucking be talking, I know what you're doing. Caught up in love, what the fuck is we doing? Models and bottles with us, ain't that good? I tell you, I got you, that's well understood. Your legs on the big, got your head on the floor. We go out shopping whenever we get bored. We get the pop and leave in the store. If I go to Saturn, I know that you're born. Fuck me on Saturday, early in the morning. Fight in the bird, she gon' open her door. Screaming I murder, but showing you remorse. Gotta be cautious, can't play the support. Stars in the ceiling, don't feel like a Porsche. Came from the trenches, just living on war. What was a prostitute, I can afford. The one I adore. Temperature rising, bodies united. Now that I've trapped you in my arms. No need to fight. I want inside of you.